Tiene los nutrientes claves para tu desarrollo y crecimiento. Además, es el único clínicamente comprobado. Con Pediatur, ayúdalo a llegar más lejos, fortalece su nutrición y cuídalo este invierno. Consulta con tu pediatra. ¡Que venga la modelo! Vería todo el día este programa. Yo también, pero voy a tener que salir porque tengo que ir a buscar un certificado a la AFP. ¡Salir! ¡No! Ahora es tiempo de quedarnos en casa y obtener nuestros certificados en línea en afpmodelo.cl. Saca tu certificado solo que necesites en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. ¡Y que no venga la modelo! ¡Que se quede en la casa también! Cuando cambié mi primer diente, estuviste ahí. Y sé que seguirás estando. Desde siempre juntos, mamá. En Salcobrand encuentra algo especial para este Día de la Madre. Cicatricure estuches desde 12.990 pesos. Estuches Organics desde 6.599 pesos. Recuerda que puedes comprar este regalo usando tus excedentes en todas nuestras farmacias del país. Encuentra también en salcobrand.cl y elige despacho a domicilio o retiro en farmacia. Ofertas válidas hasta el 10 de mayo. Salcobrand. En tiempos de división, una meta común, erradicar el coronavirus de Chile, tomará tiempo, exigirá decisiones y sacrificios, pero para eso estamos. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. ¿Ya son las 6? ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. ¿Ya? Buenas tardes. Oye, buenas tardes. El mensaje que te mandé de la fiesta no corre, ¿ah? ¿Eh? Así que, por si acaso, oye, por cualquier cosa. Pero era buen negocio, ¿ah? ¿Eh? Qué palito, mala suerte. Un palito. Estábamos listos. ISA Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Tarjetas de crédito BCI, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones, están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, mira, 20 grados, pero la sensación térmica es de 19. ¿Por qué si hay 20, uno siente menos temperatura? Es curioso esto, ¿eh? Pero un grado menos, fíjate que tiene que ser una persona que sea el termómetro humano para notarlo. Claro, ¿cómo cachai eso? A menos que seas Miguel, sí, Iván Guerra Aldana, el hombre termómetro. ¿Cómo les va, muchachos? Hoy aquí ya está oscuro en mi sector, acá en el centro de Santiago. Qué triste. Yo tengo cerquita la Virgen en el Cerro Santa Lucía y ya la veo plenamente. Y ya está durmiendo. Bueno, en el Santa Lucía no está la Virgen, papito, ¿eh? Te digo que está en el San Cristóbal. Claro. Si estuviera en Santa Lucía estaría dormida hace mucho rato, ¿eh? Estaría dormida hace mucho rato. Oye, es que me siento como con una réplica, querido Mariano, así que está ahí en los controles. No, pero te escuchas perfecto, ¿eh? Sí, pero yo. Sí, son cosas, en fin, que pasan. No, a nosotros los días. Sí. Todos los días alguien le toca. Hoy día en la mañana Marco tenía réplica, ahora tú tienes réplica. Ayer yo me comí una empanada y estuve con réplica todo el día. Ni te cuento lo de la quinoa. Ya, muchachos. Oye, acá donde estoy yo, fíjate que está clarito todavía. ¿Verdad? Pero está nublado. Ah. Entonces por eso se siente más oscuro. No creo que llueva. Ya, ok. No, bueno, oye, por mi mesa de ping pong, te digo, ¿eh? ¿Qué ha pasado el día de hoy que veía que Jado estaba en los trending topics? Sí, pues, porque salió su mujer hablando del tema. Ustedes saben que, bueno, su ex mujer. Pero ¿de qué Jado estamos hablando? Ya hizo su acuerdo en los Estados Unidos. Miguel, pero estamos hablando de... se separaron. ¿Cómo le pasa a tantas parejas? Y ella ahora le está haciendo la afronta, al menos mediáticamente. Sigue como si nada. No, está bien. Miguel. Lo que pasa es que los dos Jadue. Los dos Jadue famosos hicieron noticia. El Jadue de Estados Unidos, porque su mujer salió en la portada de la última noticia, que no nos importa eso. Y el otro Jadue, el comandante, que estuvo en un matinal y dio que hablar. Claro, pues también. Bueno, también fue de tendencia porque tuvo como un entrevero, por decirlo así, con el periodista José Luis Repening, Sí, lo tenemos, ¿eh? ¿Lo quieres escuchar? De Mega. Ah, mira tú. Por ahí está, no sé si lo tienes, Nano, el audio, pero se agarró en la mañana porque... ¡Qué raro! Sí. Este, el otro Jadwe, porque no hay Jadwe bueno acá, son Jadwe nomás. El otro Jadwe, ya, y está también el que te refería era Sergio, ¿no? El, sí, Sergio Elías, el está también el alcalde de Recoleta. Cuarentena cuando la pedimos, hoy día tendríamos 45 casos, y sin embargo, como no nos dieron la cuarentena y nos rodearon de cuarentena. Sí, pero alcalde, usted está hablando, tenemos más de 400 casos. Con todo respeto, cariño y admiración, yo sé que usted ha sido un excelente alcalde para Recoleta, pero aquí, ¿quién es el epidemiólogo? Porque usted parece que habla como si supiera de pandemia más que cualquier persona. Me da la sensación de que usted fuera el epidemiólogo más importante del país. ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! Pero, ¿y qué contestó? Porque Jadwe no lo dejan callado, ¿eh? No, siguió como una hora, sea, pero ahí lo sepultó con ese coscacho, lo dejó en el suelo, el repe. O sea, hasta ahí nomás llegamos. Muchas gracias, alcalde. Gracias, ahí está. Miguel, llama la atención que para dirigirse a un alcalde haya que decirle, mire, no se enoje, yo con mucho respeto, cariño y admiración. Así parte, oye, cariño, respeto, perdona, y admiración. Miguel, ¿te haya enfrentado al comandante Jadwe? O sea, no, solo le diría eso, le diría, usted que es tan amoroso, usted que es tan buen mozo, le diría, pero lo elogiaría una hora antes de decirle algo. Te juro, no, sí, es complicado. Da susto. Sí, puede ser. Da susto. Bueno, eso ya, bueno, está en línea con la columna de Carlos Piña, que no sé si la vieron el fin de semana, que hubo una ironía. Sí, solapada, defendía la gestión del ministro Mañalich, diciendo que los matinales... Bueno, también una afronta también a los medios de comunicación que estaban llenos de expertos, entre comillas, alcaldes, periodistas, que nadie eran epidemiólogos como él. Bueno, es que lamentablemente en una cosa que es muy seria, porque esto es debido a muerte... Todo el mundo opina como si fuese el fútbol, donde ahí todo el mundo son entrenadores. Aquí todos parecen ser expertos en epidemia, a pesar de no haber tenido ninguna preparación. Pero bueno, la posibilidad de opinar siempre está. Siempre que ahí sea está, con respeto, cariño y admiración. Sí. Bueno. ¿Y aquí más pasó hoy día? Muchachos, les sugiero que vayamos a una canción y nos metemos de lleno con el reporte del MINSAL y estas fiestas. Tengo una noticia triste para esta primera canción, que fue algo que yo planteé que escucháramos en el programa de hoy. ¿Qué te pasa? ¿Ser? No, pero ¿qué? ¿Qué está pasando, man? Porque lo que pasa es que falleció el día de hoy uno de los integrantes de un grupo que se llama The Stranglers, una banda inglesa. Que, coleccionista. Pero da un momento. Que yeah, a mí me parece muy interesante y que siempre me llamó la atención. Y murió de COVID, po. 71 años y murió de coronavirus. Stranglers, que eran medio rockeros, pero de repente entraron una cosa media tecno, curiosa hacia el final. Pero su mejor momento fue este cover que hicieron de la canción de los King, All Day and All of the Night, que además es muy energética, así que nos sirve al programa de hoy. Mira, aquí va. Girl, I want ¿Viste? Ahí estaba este señor desconocido que el tecladista que tocaba, que si digo Doug Franklin, a nadie le importa, pero el tecladista, que además tenía un sonido muy particular, es el que falleció de coronavirus. Mira qué bonito ahora está el cielo rojo. ¿Qué significa eso? Ser por eso, ¿eh? Sí, es verdad. Parece que zombies, ¿eh? Pero no estoy tan seguro. Pero si los veí, arranca. Oye, Miguel, quedó el tema de Jadwe, el otro, el Jadwe de Miami. ¿Por qué estuvo en la noticia él? Sí, porque su ex mujer, María Inés Facuse, conversó con un diario de circulación nacional con las últimas noticias y dijo que al final toda la gente que está esperando con ansias, dice, bueno, se posterga el fallo, dice que al final él ya tiene todo arreglado, que ya puede dar, tiene documentación al respecto, de acuerdos que hubo con la fiscalía estadounidense y que, claro, lo van a sancionar, a lo mejor no va a poder ejercer un cargo deportivo de por vida, pero va a quedar con Luquitas y en libertad, y como él tiene la tuición de la hija en común que tienen, ya tiene todo arreglado para quedarse a vivir en Miami forever. Lo dice en inglés porque es en Estados Unidos. Claro, pues en Miami. Sí, para ponerle un poco también forever. Forever and ever. O sea una pena de cárcel, ni una posibilidad ya por haber ayudado en el fondo, porque eso es el tema, él soltó la pepa. Sí, pues lo que pasa es que mucho que uno ve en las películas y cree que gringa, básicamente, y que cree que en ficción, pero es así, cuando uno parte haciendo un acuerdo de delatar al resto de la gente involucrada en algún tipo de delito, que en este caso fue el FIFA Gate, es así, es como, mira, yo te colaboro al 100%, pero bajo estas condiciones. Y el hombre... Oye, para eso, eso no es solo en Estados Unidos, aquí existe, no en términos, me da las sensaciones personales, pero sí de empresa, la delación compensada de empresa es muy útil, muy necesaria en el caso de las empresas que se ponen de acuerdo. El que suelta la pepa tiene menos castigo que el que se queda callado. La delación compensada. Sí, pero yo no sé si pueden negociar en otro tipo de cosas, ¿cachai? Aquí uno, en este caso, pedir no hay engaño. Ahora, que lo que te aguanten es otra cosa, pero en la delación compensada solamente bajan la multa. Bueno, aquí también pues, bajaron la pena. No, pero por eso, pero con otra exigencia, como no tengo idea, como quedarme con cierta parte del capital, quiero seguir viviendo acá, quiero, etcétera, seguridad, protección, que es lo que yo le hago. Negoció bien, pues no sabes cuánto entregó, de repente pagó mucha plata, no se sabe. No, y además es el único responsable dentro de una, no sé, pues había muchos dirigentes en esa época. Y sí, pues nadie sabía, solo él. No, cayeron todos los de Sudamérica, están todos ahí perseguidos, así que de repente toda su información fue muy valiosa. ¿Quién sabe en realidad? ¿Y aquí en Chile, oye? Algún día se sabrá, la película, la serie, viene la serie. La serie, ¿eh? ¿Tú la vas a ver, Miguel Iván? Pero no creí. Correcto. Cuando pase un año la voy a ver. Correcto. Bueno, Miguel, nos darás otra información. Ya. Sí, ahora sí vamos con el balance que diariamente entrega el MinSal a propósito de los nuevos casos de COVID-19. Hoy se reportaron 980 nuevos casos, con lo que el total nacional llega a los 20.643. Ahora tenemos este detalle de que hay gente que tiene síntomas y gente que es asintomática. Si hacemos este desglose, 876 son con síntomas y 104 sin síntomas. Según el balance de la moneda, 10 personas fallecieron en las últimas horas, 8 de la región metropolitana, una de Ñuble y una del Biobío, así los decesos llegan a 270. ¿Por qué hago esta diferencia de la cantidad de fallecidos de la región metropolitana? Porque ya supongo que escucharon el nuevo concepto que hay, además de la nueva normalidad, ahora se instauró el concepto de la batalla de Santiago. Oye, es que Santiago de verdad se ha disparado en cuanto a la gravedad del tema. Entiendo que es el 70 o el 80% de los contagios, el 80% de los fallecidos son en Santiago. Claro, el 81%, y por eso que de manera extraordinaria este fin de semana se decretan estas nuevas cuarentenas, entran otras comunas, pero además de ya estaba la cuarentena en el sector norte de Santiago, ahora la comuna en su totalidad va a estar con cuarentena, se espera que durante las próximas dos semanas a someter su evaluación. Oye, y mira, yo sé, siempre me echa la pregunta... Miguel, discúlpame, pero a mí me preocupa mucho el tema de los ventiladores. Entiendo de que hay más o menos habían 500 en Chile antes de la pandemia, llegaron 100 el otro día, van a llegar otros 400. ¿Cómo estamos actualmente en materia de uso de ventiladores? Porque ese es el gran maletera problema. La paralítica es el gran drama de cuando falten ventiladores. La que inmoviliza. Sí, no, tranquilo. Mira, el número de pacientes conectados a ventilación mecánica por COVID-19 son 354. Ya. Se supone que habían cerca de 800 a disposición. Hay gente que, hay unos que no están en utilización, que entiendo que eran cerca de 100. Entonces, respondiendo a tu pregunta, son 325 disponibles hasta el corte de ayer a las 21 horas. Ya, o sea, tenemos todavía un margen de ventilador. Se salva Miguel Iván, logra sortear la defensa ruda, la patada maletera, y logra contener la jugada, Miguel Iván. Claro, esa cifra es variante. ¡Para Chile! Que día a día hay gente que se va recuperando. Y la lanza a la tribuna. ¡Qué bien! ¡Al córner! ¡Miguel Iván! ¡Guerra Aldana! ¡Héroe local! Gracias por tu aporte, Miguel. Eso. Oye, algo que ustedes lo tiraron como, claro, como parte del monólogo de la introducción del programa, es la situación que se está viviendo por fiestas clandestinas que se han dado. Se habla mucho de la que se realizó, digo, en Maipú este fin de semana, pero a medida que se han reportado, obviamente por vecinos, hay nuevas fiestas que se han dado. Una que había sido, qué sé yo, por 4 días seguidos en el Cerro Parque Huechuraba, que es dependiente del Parque Metropolitano. Fiesta de 4 días, pero eso es una partusa, esa es una especie no, o sea, como de... 4 días seguidos. Lo que dice. No, ¿qué? Ni gusto acá. Pero, que, sí. Claro, justo fueron 3. Pero claro. ¿Qué gente es eso? Entonces ahí es donde ya entrar a la fiscalía, habló también el subsecretario Galli diciendo que hay que tomar carta en el asunto. En el caso de la fiesta Maipú, dicen que van a buscar a todos los que asistieron. Dicen que son 400. No sé si van a poder llegar a todos. Claro. Pero hoy día tú sabes que hablamos en la mañana con un doctor de apellido Marco O'Ryan, que está en la mesa esta del COVID. Y él nos decía algo. Técnica. Este virus es tan contagioso que si, por ejemplo, habían 2, 3 o 4 personas contagiadas en la fiesta, contagiaron a 50. Esas 50 personas, cada una a su vez va a contagiar a 4 o 5 más. Entonces, la multiplicación es muy rápida. Entonces, por eso es tan terrible y tan mala idea juntarse en grupos grandes, por la velocidad con que se contagian y se esparce el bicho maldito. Sobre todo tú, Miguel Iván, que eres una persona joven y en la edad de procrear, ¿no? Y que escupe tanto. Claro, que sí. Es una persona que tenemos que cuidar muchísimo para las próximas generaciones, porque eres un potro desbocado y bello. Qué buena característica. Bueno, en relación con lo que dice Marcelo, el hecho de que en Europa, fundamentalmente en España e Italia, hayan sido los focos más grandes del mundo, es por esto que le llamaron desde la parte técnica como las bombas biológicas. Que fueron por 3 partidos que se dieron en un fin de semana cuando ya estaba la alerta del coronavirus en algunos lugares, cuarentena que no era obligatoria, era una cuarentena voluntaria. Imagínate, ¿cuántas personas pueden entrar en un estadio de fútbol europeo, ponte tú? Claro, 45.000 personas, claro. Entonces fue un partido del Atlanta con Valencia, hubo otro que fue en Milán, me acuerdo, en Milán con algo, mira, te voy a buscar el dato. Y otro más, fueron 3 partidos que se dieron en simultáneo. Imagínate ahí cuántas personas se contagiaron y después, como la cuarentena no la agarraron ni para el deseo, pueden haber contagiado más y las cifras que tienen hasta ahora. Sí, porque en un partido de fútbol dice que la gente grita y escupe para todos lados. ¡Gol! ¡Cobra! Todo el rato es escupir. Sí, qué pena. Sí. Sí. Oyentes de la canción, el dato que yo les quería dar, se identificó al organizador de esta fiesta en Maipú. Ustedes estaban al tanto de eso. Sí, pues. De manera, no sé la qué. La batalla tan productiva de Maipú se llama eso. Sí, eso. Inicialmente a él le dieron la medida de arresto domiciliario nocturno. Estando en toque de queda, no sé qué tantas sanciones, sí, decretarle el nocturno. ¿Y qué es lo que pasa? Que ayer por la noche, tipo 10:30 de la noche, lo fueron a ver los carabineros para ver si estaba haciendo. Si estaba bien. Arresto domiciliario. Y no estaba. No sé, pero un ratito. Había ido a comprar a comprar como remedio, una cosa así, o ropa. No, a las 10 de la noche. Ropa y artículos de aseo, dijo. A las 12 de la noche. Pero dio otras explicaciones. Dijo que, no sé, que el domicilio comercial, entonces yo no estaba en el domicilio comercial. Como que, bueno, entonces me tengo que ir. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, ¿y le aumentaron las penas por esto? Por haber pasado a llevar la prisión. O sea, todavía, ahora le dieron el arresto domiciliario total. Antes solamente tenía el nocturno, mientras el plazo que dure la investigación. Ya, pero se arriesga a una sanción importante. Sí, o sea, podría ser hasta cárcel si es que está infringiendo el código sanitario. Ya, vamos a una canción entonces, una de fiesta, para propósito de este gallo. Claro, ojalá Rafaela Carrá. Mira qué bueno, justo Rafaela Carrá para amenizar esta tarde. Sí, canta muy bien ella. Adelante. 4-3-5-6-4-5-6. Para hacer. Benito, yes, the quena, oh my god, I don't. Spanish bones, yes, the quero is benito. Yes, the quena, oh my god, I don't. Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too. Spanish bombs shattered the hotels. My senoritas also missed in the bar. Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Yes, the quiera, oh my god, it's all. Spanish bombs, yes, the quiero infinito. Yes, the quiera, oh my god, it's all. Hillsides ring with the people. Or can I hear the echoes from the days of 39? Countries full of poets, a ragged army, fixing bayonets to fight the other lies. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm dying in on a DC 10 tonight. Spanish bombs, yo te quiero infinito. Miguel Ivana. Ok. ¿Por dónde seguimos? ¿Queda alguna cosa interesante? Sí, para no decir solamente noticias negativas, siguen las gestiones del gobierno para tratar de ir en ayuda de aquellos ciudadanos que tuvieron que acogerse a la ley de protección del empleo, bueno, en este caso las empresas, o que han perdido su trabajo producto de la pandemia. Bueno, hoy día se anunció el pago, que de hecho ya empezó a correr desde hoy, del bono de invierno, el cual beneficiará a más de 1 millón de pensionados. Mucha gente, yo veía en redes sociales que preguntaba cómo me inscribo, cómo lo tengo que hacer. No hay que inscribirse, no hay que hacer nada. Esto se adjunta a la pensión, así que no hay que postular ni solicitarlo. Y este bono asciende a 64.549 pesos. que van a ir para todos aquellos pensionados mayores de 65 años y cuya pensión no supere los 161.191 pesos. ¿Y a quién le corresponde? Solamente a esa gente, a los que cumplen con esos requisitos. Y son solamente un millón y tanto. Sí. Ya. Claro, mayores de 65 que la pensión no supere los 160 mil pesos. Ahora, el presidente de inmediato dice, bueno, sabemos que no es mucho, no es la gran cifra, pero en este contexto todo ayuda a algo. Ya. Ok, claro. ¿Qué más anunciaron Miguel, el día de hoy? ¿Algún anuncio importante? No queda tiempo. Sí, no sé si, mira, que pegadito a esto viene Iván, como Miguel, a esta polémica con Cencosud. Ustedes saben que ellos se... Briones se enojó, ¿eh? Protección del empleo. Y se enojó Briones. Sí, ahí fue. Primero fue el mismo Sebastián Piñera que lo dijo mientras anunciaba el bono invierno. Lo dijo el ministro de Hacienda Briones y también la ministra Saldívar del Trabajo. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos habían acudido a la Ley de Protección del Empleo. Se hablaba de las utilidades que habían tenido en el último año y ahora se transparentó que el holding aprobó el pago de dividendos por un monto total de casi 92 mil millones de pesos. ¿Cuál es el detalle acá? Que la ley lo único que les exige es que el mínimo para repartirse entre los acreedores de él. Los accionistas. Los accionistas, perdón. Sí. Es que es las utilidades, esa es la palabra que sí. Se me ha ido, que sí. Podían repartirse un máximo o un mínimo a partir de un piso del 30%, pero Cencosud lo hizo en un 80%. Entonces ahí parte la crítica, obviamente, primero de los trabajadores y después del gobierno, que por qué repartirse el 80% si podían haber hecho menos y esa plata utilizarla como espalda para poder mantener por lo menos un par de meses más a los trabajadores asalariados. Claro. Claro. Claro, bueno. y de la empresa no ha habido ninguna comunicación. Sí, hubo una comunicación diciendo que eran no era todo Cencosud, sino que eran otras empresas de Cencosud. Pero uno dice, ya vos papi, pero no era mi mamá, no era tu mamá, era otra mamá. Es que es como esos dos ventaja. Amigos, no es esa. Claro. No es esa persona, es otra. Es el multirut. Porque Cencosud tiene como Cencosud Shopping, Cencosud Latam, Cencosud Chile. Entonces lo que dice es que las utilidades que se repartieron fue del como de la casa matriz del holding que es internacional. Que es como de todas las filiales que tienen en el mundo. Y los que se acogieron a la ley de protección del empleo es el holding de Chile. Ahora, si fuésemos accionistas de algunos de ustedes, estaríamos contentos. Bien, qué pena no haber sido, ¿eh? Qué pena no haber sido. Qué lástima. Bueno. Oye, muy bien, Miguel, muchas gracias. Hasta mañana, chachos, que estén bien. Chao. Chao, chaos. Chao, chaos. Oye, porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas en interés con tu tarjeta de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Todos estamos aburridos del encierro, pero sabemos que es un esfuerzo y que vale la pena para cuidarnos mejor. ISA Intervial hace un llamado a no ocupar sus autopistas y a quedarnos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. ¿Marcelo? Sí. Este 10 de mayo sorprende, agradece y celebra a tu madre con la FET Chocolate. Que la distancia no sea un impedimento para entregarle el cariño, dulzura que se merece. Encuentra el regalo perfecto en la FET perfecto. Chocolate. Perfecto, perfecto. En lafetchocolate.com con despacho a Santiago y regiones. También disponible en Corner Shop y Rappi. Vamos a la pausa, Marcelo, ¿eh? Sí. Y volveremos. Volveré. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados, e ISA Intervial. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde, nos juntamos con Carola Urrejola a conversar intensamente. Terminemos la tarde inspirados y conozcamos las historias de vida de los que cumplen sus sueños y se apasionan. Vivamos intensamente desde las 7:30 de la tarde por la 102.1 y en oasisfm.cl. Te esperamos. Hace más de 140 años, en la época en que los hermanos Wright hacían su primer vuelo, en Principal ya administrábamos inversiones. Invierte en Principal, la compañía más premiada de 2019, lo que nos llena de orgullo porque es reflejo de nuestra filosofía de inversiones basada en excelencia, consistencia y visión de largo plazo. Invierte en los mejores fondos mutuos de Chile y accede a los principales mercados financieros del mundo con todo el respaldo de Principal. Principal. Expertos globales en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Cálculos incluyen premios Morningstar y premios Salmón. Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos más unidos que nunca. En Salcobrand encuentra lo que necesitas para cuidarte. Te invitamos a oportunidades desde el 27 de abril hasta el 6 de mayo. 25% de descuento en la segunda unidad de multivitamínicos Vitamin Life. Productos seleccionados. 3x2 en pañales infantiles. No incluye packs ni goodnight. Te esperamos en Salcobrand y Salcobrand.cl. Bases y más información en Salcobrand.cl. Salcobrand. Un millón de cosas. Batifruit presenta un millón de cosas buenas para estar en casa. Como que en las clases de nuestros hijos, ahora ayudamos todos. Si puedes, quédate en casa. Hoy tiene un millón de cosas buenas. Soprole. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1, Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Quién es que decía hola, hola, hola, hola, hola? ¡Hola! No. Parece que fue Juan La Rivera el año 60, ¿eh? Pero no estoy tan seguro. Dos. Varios sí. Juan La Rivera. Oye, sí. Javi, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estuvo el fin de semana? El fin de semana estuvo bien. Sí, fíjate, como... Es que no sé qué. Te quería contar algo y no tengo nada para contarte. Como, digo, ¿qué? Si cociné algo, si hice algo extraordinario. Ya, nada especial. Lo que sí, vi una película. Oye, vi una película tan mala. ¿Y la viste entera? Entera. Y la han recomendado. La vi porque la han recomendado mucho en internet. No sé si la han escuchado. El Hoyo. Ah, es como el hoyo. Es como el hoyo. Es como el nombre. Bueno, perdón, a lo mejor uno siempre aquí, a lo mejor, man, así que no la entendí. Yo encontré que era como, oye, mala. No te preocupes, la crítica la ha destrozado como uno de los grandes bodrios del año. ¿En serio? Sí. Oye, sí. Pero una de las películas más vistas en Netflix también, así que sí, porque bodrio será, pero tiene rating, papi. Tiene rating, bueno, pero eso. Por el nombre, la gente quiere, ver el hoyo, le llama la atención el nombre. No, mala. ¿Sabes qué? Esas cosas que Marcelo, tú decís. Espacio familiar, no sé si les pasa. Recordemos. Sí, acuérdate. No sé si les pasa a ustedes que cuando uno ve una película mala, pero te han dicho que es buena, uno le da la oportunidad hasta el final. Como aquí va a dar una vuelta de giro, aquí va a dar una vuelta de tuerca y todo está. ¡Ay, va a ser súper buena! Y me pasó con El Padrino, ¿eh? Le di todas las oportunidades, fíjate. Oh, ¡qué pena, ¿verdad? Mala, no, pero película, al revés, Javi, al revés es peor. Cuando te han dicho mucho que una película es muy mala, y tú la empezás a ver y como que te parece buena, como que te entendí. Sí, pasa ese efecto, sí, muy raro. Te di un conflicto contigo mismo, y dices, pero ¿por qué la encuentro buena si es mala? Debiste ser mala. Vergüenza. Y sí. Con vergüenza tú dices, sí, yo no la encontré tan mala. No, igual no como que te gustó. Claro, no. Pero bueno, el hoyo, esta era mala. El hoyo, si se la pueden ahorrar, ahórrensela. Yo la encontré súper mal actuada, súper mal dirigida, súper mal de qué se trata. Mala. Me quedé con rabia porque podría haber visto en esas dos horas otra cosa. ¿Y cachado esa sensación? Sí, con muy todo terrible. Lo que está. Bueno, hablando de cosas, no sé si ustedes serán fanáticos o no. Hoy día celebramos el día de Star Wars. Sí, pues hoy día es el día de Star Wars. Nosotros no le hemos dado el color necesario, Marco. ¿Lo hablaron en la mañana? No, no lo hablamos. No lo hablamos. El. Ah, ya, ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué es hoy el día de Star Wars? A propósito de. De algo que pasó con la reina de Inglaterra, ¿no? No, no, no. Es mayo 4. Esa es la información May, que yo manejo. Sí, pues. May the 4th. ¿Por qué? A ver, dime tú la información que tú manejas. Eso es mayo 4. May the 4th. Es un juego de palabras entre mayo el 4. Pero a ver, dime tú. No, pero a ver, dime tú, ¿cuál es la información que tú manejas? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene eso, Marcelo? Sí, pues Marcelo, ¿de dónde viene? Explícate. Te cargo, ¿eh? No al bolero. Ese es la creación de los fanáticos. No sé de dónde nace. No, bueno, ¿sí? ¿Pues es que de la reina? No, tienes en, esa es una, por supuesto. May, ¿cómo era la situación? May the 4th, el 4 de mayo. El 4 de mayo, claro, exacto. Pero también, ¿dónde lo dejé? Acá, tengo. Es que estaba entretenido la info. Espérame, la estoy recopilando en este minuto. Aquí, el día de Star Wars. Con Javiera Contador, como Leia. Ay, que me gustaría, Dios mío, no, como uno cualquiera, uno que mata en rato. Marco Silva, no. Como Chewbacca. Hazlo, hazlo. Perfecto. Son versiones, ¿ah? ¿Eh? Una dice que el Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening del News del 4 de mayo. ¿Tú hiciste Chewbacca? Sí. Sí, a ver, hazlo igual. Por favor, a ver. ¿Qué tal? Seco, ¿no? Muy bien, muy seco. Afírmate, Kramer. Bueno, según Wikipedia, que ustedes saben que, bueno, Wikipedia, se trataba de una nota de los miembros del Partido Conservador del Reino Unido, donde felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra. Ya. May the force be you, Maggie, le pusieron, congratulations. Y ahí, entonces dijeron, ah, claro, este juego de palabras, el cual tú mencionas, may the force with you. Pero. Por ejemplo, el 4 de mayo del 2015, los astronautas de la estación, formas de celebrar este 4 de mayo, los miembros de la Estación Espacial Internacional, ¿ya? Vieron la película de Star Wars allá arriba, en la estación misma. Perfecto. Y se le apareció Chewbacca. Y tenían que estar con la tele como sujetándola, porque si no vuela, ¿o no? Claro. No, pues estaba pegada a la pared, la tienen pegada con un masking. Ah, tenés razón. Ellos vuelan. Sí. Sí, pues. Oye, ¿viste que la gente que vuelve a la estación espacial, es una vez se lo escuché al profe Massa, vuelve más alta? ¿Hasta 6 centímetros más altos? Que deje de mentir el profe Massa, por favor. Oye. Pero ¿por qué? ¿Todo crece en el cuerpo? ¿Todo crece en el cuerpo? No lo sé. Como no hay gravedad, en el fondo es como que... No, pero tienen problemas serios de columna y todo después los astronautas, porque como crecer, pero llegáis 5 centímetros más alto, está buenísimo. ¿Sebo? 5 centímetros más alto. Depende cuánto rato... Fue a la luna, weón. ¿Cuánto rato estáis, po? Claro. Pero después te debe costar acostumbrarte. Es como el mareo. Ahí he estado harto rato navegando en un bote que se estaba moviendo. Tenés como ese mareo de tierra. Mareo de tierra que te queda un buen rato. A veces son pero días enteros que se te... Ha estado en un yate lujoso más de 5 días. Es una cosa impresionante. Navegando por el Mediterráneo. Es impresionante. ¿Cuánto tiempo has estado tú en el mar Báltico ahí, oye, navegando? Navegando. No sé si ustedes han tenido esta experiencia. Me pasó una vez porque se movió mucho en el cruce de Puerto Montt a Chiloé en un lanchón y que estaba muy movido y que después no se me podía pasar. ¿En el canal de Chacao? Sí, no se me podía pasar el mareo y el movimiento del suelo. Sí, pendular. Seguí mareado, pero meses. Yo estuve en el Golfo del Corcovado, ahí te digo. Peor todavía. Qué terrible. Yo soy mala para el mar, así como me mareo súper rápido. Y una vez que sí, no tengo paciencia, tengo que llevar mi bolsita. Así, eso no me pasa en los aviones, pero en el mar sí, como que no me tengo que tomar un Mariamín o como se llame, el creo que se llama Mariamín para los mareos. Lo malo del Mariamín que te quita el mareo, pero te bota, te da un sueño que no es que te quite el mareo, o sea, que te bota, es como si alguien tiene insomnio, tómense un Mariamín y en dos minutos ya está planchado en el suelo. Entonces, tú sabes que no sé. En Concón yo pasé mi infancia en adolescencia más bien en Concón, que había un club de yate, ¿ya? En Hong Kong. Había un club de yate y una vez conocimos a un joven acaudalado que tenía un yate muy, muy cachetón, que tenía el yate del papá, qué sé yo. Entonces cachete. No nos dejaban, no nos invitaban a andar en el yate, pero nosotros lográbamos llegar por lo menos al muelle, a mirar cómo él salía y llegaba. Era lo más que podíamos hacer. ¡Chao, amigo! Y un día vimos que llegó como con tres mujeres, o sea, mujeres, niñas estupendas. Entonces la envidia de nosotros ahí ya como que nos comió. Y vemos que se va, eran tres amigos con tres señoritas, y se van en el yate y nosotros nos lo vemos como se va. Y se nos hace un poco una alegría cuando vemos que viene el ventarrón y que el mar estaba súper movido. Y dijimos, esta cuestión bien nos les va a ir. A los 15 minutos, 20 minutos volvieron y las tres niñitas venían de guata para el suelo vomitando así. Fue la alegría más grande que he tenido en mi vida. Los ricos también lloran, ¿eh? Los ricos también lloran. Ya se sabe eso, ¿eh? Y en otras áreas del mundo hay alerta en Estados Unidos por la invasión de avispones asesinos. ¿Qué? ¿Qué? Oye, son unos avispones que con las alas abiertas, ¿hay cuánto miden? ¿Cuánto? 7 centímetros. Ah, igual eso es como poco. Es como la palma de la mano. Poco. La palma de la mano. El transportador mide 10 centímetros, sácale 3 nomás, o sea, igual es un bicho, imagínate un avispón gigante de 7 centímetros. Es ¿por qué porte... te sabés la medida del transportador? Porque cuando digo 10 centímetros, es como que siempre... Porque escuadras hay de todos los tamaños, pero los transportadores son todos de 10 centímetros. Mira, ahí está. Ya, pero es como una cuarta. Chita y cuarta. Un poquito, claro, una chita y cuarta. Bueno, lo que pasa es que llegó a Estados Unidos. Oye, ¿por qué llegaron esto? Llegaron, vienen de Japón, pero llegaron a la costa oeste de la zona de Washington. Y se llama Vespa mandarina, una especie de avispón gigante, así le dicen. Pero el problema no es solo ese, es mucho más grande que las avispas normales, es que además decapita a las abejas, ¿qué? Que son, ustedes saben que hay todo un tema con el ecosistema y la importancia de las abejas. No, estos son asesinos de abejas. Y la forma es, las decapitan. Hay unos videos, si pueden poner avispón asesino. La esperan detrás de la puerta, ¡pah! Le sacan la cabeza y se llevan los cuerpos para alimentar a sus hijos chicos. No son tan buenas. Aquí en Chile, cuando llegaron la chaqueta amarilla, que también son muy violentas. Tenían mala prensa. Y también atacaban a las abejas. La chaqueta amarilla que no sirve para nada. Y las chinitas. Y en el verano se llevan a almorzar allá afuera y está. ¿Las chinitas qué? Las chinitas. ¿Las chinitas qué? Las chinitas que llegaron ahora son unas chinitas más café que se comieron a las chinitas chilenas. Y lo digo en el sentido literal, no en un sentido metafórico. No es que trataron de cruzarse ahora, con ellas, digamos, ¿no? Solo para puntualizar la cosa geográfica, a mí me da la sensación que a donde llegaron fue a el estado de Washington, ahí arriba, desde Japón, no a la ciudad. Creo que no, claro, no llegaron a la ciudad de Washington. No, están en la costa oeste. Claro, la costa oeste arriba. Pero, Seattle. ojo que el avispón gigante ya mató a 50 personas, está matando 50 personas por año en Japón. 50. Chuta, oye, qué mala era la película El Avispón Verde. Mala. Perdona, ¿la película o la serie? La película. La serie era buena. Sí, con Kato. Bruce Lee. Sí, po. Sí. No, era buena. No, pero ojo. Oye, ahí con el avispón verde. El avispón que ojalá verde no llegue para acá, ¿no? No, pues no. Sería lo único que nos falta, po. Dice que cuando te pinchas, como que te pincharan 50 chinches. ¿Cuáles son los chinches? Esos que ponen para poner en esas cuestiones. Claro, en la pared donde está el corcho. Pero en bicho. Chinche. Pero en bicho, te digo, ¿cuáles son los chinches? Bicho? La garrapata, ¿no? Es como un tipo de garrapata que se te agarra. No solo garrapata, garapoto, agarra todo. ¿Vamos a una canción? Oye, vamos a una canción. Vamos a perder una canción. Vamos a perder los grupos familiares, ¿eh? Te digo. No. Ay, ay, ay. Miguel Burbuja. Could you be a teenage idol? Could you be a movie So you want to be a rock star with blue eyed bunnies in your belt. Well, remember when you reached back, you sold yourself for this. You'll be famous 'cause you're dead. So don't go higher for desire. Put it in your head, baby. Hollywood is dead. You can find it in yourself. I don't want to take you dancing. Oh, when you're dancing with the world, you can flash your caviar in your million-dollar car. I don't need that kind of girl, but could you be the next sensation? Or will you set the latest style? You don't need a catchy song, 'cause the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go high. Can do the money tango. You can start your little band. You can swing from vine to vine while the kiddies wait in line with the money in the hand. But if you get to California, save a piece of gold for me. Don't go high. Michael Bublé, nos vamos de la avispa, ¿qué cosa? Oye, yo vi a Michael Bublé el otro día en el video que lo comentaban con su mujer y yo lo encontré súper violento también. ¿Cacharon la polémica? Sí, sí, sí, sí. Es una argentina. Ella es Lopilato. Ella es súper famosa. Ella es la que hacía de Titi en Casados con Hijo argentino. Ya. Ah, ya. Y tiene un hermano que también es súper famoso de novelas y qué sé yo. Lopilatos. Y la cosa es que él entra en un video de Instagram y ella dice, como los dos dicen al mismo tiempo, como hello. Y él la mira con un odio, pero de verdad que por eso saltó a las redes, porque era como. Y ella se queda callada, así como rarísimo. La sensación que no le queda súper como fea. Y después ella va a hablar, él la mira y él le dice, ella dice, no, sorry. Y él sigue hablando, la mira muy feo. Y después ella le hace como un cariñito en la oreja porque en el pelo tenía un mechón de pelo en la cabeza. Y se lo va como a correr y él le pega un manotazo así, ¡saca la mano ahí! Como. No, qué pero que es a mí eso. No conozco a Michael Bublé, pero lo vi. No, ya lo odiamos. Dijeron que lo odiamos. Y me cayó lo muy odiamos. Mal, lo encontré así como. No, pero además, ¿por qué? ¿Por qué además ese video llegó a todos lados? Ellos mismos decidieron de que estaba bien el video, que era una buena idea. Sí, parece que la relación de ellos es un poco así, y como que salieron otros videos, como otros, ellos suben material todos los días, tienen muchos seguidores, no sé, millones de seguidores en Instagram. ¿Y el Michael Bublé está pasando la cuarentena en Argentina? No, yo creo que están en Estados Unidos los dos, creo, no sé. No manejo esa info. Pero vamos yo a buscar la información, ¿eh? Gracias. ¿Y el nombre de ella? Mark, sí, tú que tienes tu computer ahí. Por favor. Sí, por favor. Ya. Oye, ¿qué les quería contar? Esto me encantó. Espérame, que aquí lo. Dos cosas que me gustaron. Resulta que hoy día, 4 de mayo, May the Force be with you. En España se están liberando ciertas restricciones para que la gente, después de, no sé, yo tengo una amiga que vive en Barcelona y pudo ir a la playa el domingo después de 2 meses de cierro absoluto de verdad, que si salía a la calle te paran. Hola. No, heavy. ¿Qué tal? Y resulta que esto fue el fin de semana, la policía local de Toledo ha descubierto un local que funcionaba clandestinamente. ¿Por qué? ¿Qué han visto? Policía recorriendo las calles de Toledo y de repente ven a un chiquillo que tiene demasiado buen corte pelo. Demasiado buen corte pelo. Entonces la policía dice, es que aquí, Paco, o son dos opciones. O el tipo es peluquero y se ha cortado él. O el tipo viene de una peluquería clandestina. ¿Qué? Joder, macho, que tienes razón. Que no puede ser que se corte de pelo. No tengo foto del corte de pelo y estoy súper intrigada porque para que la policía diga que ese corte de pelo es un bacán. Bueno, y la cosa es que empezaron a buscar así por las callecitas aledañas donde estaba paseando este chiquillo, y encontraron una peluquería clandestina. No. Sí, y se estaba. Esto me dio pena porque estaban dos chicos adentro con tomando las precauciones sanitarias y todo, pero por ley tenían que estar cerrados. Y había un chico ya listo con su corte de pelo. Otro más, y uno a la mitad, y se lo dejaron a la mitad. ¿Lo policía. Dejaron a la mitad? Sí, lo dejaron a la no mitad. No te puedo creer. Sí. Eso sí que es maldad. Y tenía un lado afro y el otro lado al rape. No lo sé, pero lo dejaron por la mitad y la sanción económica oscila entre los 600 y 30 mil euros. ¿Y el euro cuánto está? A 900 casi de estar, ¿no? Oh, ahora, esto fue entonces justo antes que se relajara un poco la cosa, porque ahora podrían haber estado listos tal vez. Por no haber esperado el lunes 4 por ahorrarse mayo, el peluquero. Por ahorrarse sí. el por ahorrarme el peluquero. No, porque al revés. Me cortaron mal el pelo. Al mismo tiempo, ¿no puede ser? Es que no, parece que algo pasa que si yo empiezo a cantar, Marco tiene parte de atrás, me recibe después. A ver, dale, tú partes cantando, yo tratar de seguirte. Ya, voy a hacerlo bien ahora. Me cortaron mal el pelo por andar por ahorrarme sin el peluquero. No se puede. Marco, es un problema. No es un problema. Es un problema que tenemos. Bueno, Luisana Lopilato se llama ella y vive en Canadá. Luisana y vive en Canadá. Y yo en esta. Sí. Gracias. 5.100.000 son los seguidores de ella y tiene más seguidores que Miguel Burbuja. Miguel Burbuja llega apenas a 2.500.000. Ella tiene más, ¿no? Si ella la aman. Sí. Entonces, no, en Argentina yo vi, porque yo di la noticia, habían psicólogas hablando todo, diciendo que esto se notaba que algo estaba mal, ahí sacar conclusiones puede ser un poco adelantado, pero el video le cayó muy mal a los argentinos y yo que no soy argentina, también me cayó mal Bublé, fíjate, lo encontré como esos tipos que como que ningunean así como a la pareja adelante, me cargó esos no, tipos. Oye, recordemos, puede ser de que las neuronas a mí me traicionen, pero ellos tuvieron una presencia importante en los medios en los últimos años porque tienen un hijo con algún tipo de enfermedad que fue muy dramático. Fue muy dramático, pero salió bien después de una lucha así, una enfermedad grave, y salió el niñito de eso y fueron súper agradecidos y todo porque sí, lo pasaron pésimo con esa situación. Me acordé de ti porque ella está en una foto haciendo clases con su hijo. Apoyándolo en sus clases con una cara como diciendo ¿por qué estoy aquí? Básicamente es la Godón, digamos, ¿no? Pero yo quiero decir que he mejorado mucho mi relación con mi hija, puede dar fe de aquello. Ya encontramos un punto. Ah, ya. Oye, sí. estoy leyendo de que la decisión que tomaron después de la polémica es que no van a hacer más Instagram Live. ¿Viste? Claro. Era en vivo, sí, seguro. Por eso quedó. At home with Michael and Luisana. Esto puede ser una cosa adelantada de mi parte, pero te apuesto que él dijo, después me andáis quedando mal y todo, yo no hagamos más live. Claro. Esa sensación me da que así habla él en canadiense. ¿Sabéis qué más? Me tenéis loco, me tenéis loco con los live. Sí, yo creo. Oye, esto les va a gustar a ustedes. A ver. ¿Alcanzo o no alcanzo? Sí, sí, sí. Encuentran vivo a un exfutbolista del Schalke que dieron por muerto el 2016. ¿Dónde? ¿Dónde se había muerto? Supuestamente el congoleño. Sí, bien, bien. Mira, se la jugó. El congoleño Jeanik Kamba había fallecido en un accidente de tránsito hace 4 años. Insólita es la noticia que se ha dado a conocer en Alemania, luego que se encontrara con vida un futbolista que se había, como les había dicho, dado por muerto. ¿Qué pasó? El Jeanik Kamba se llama este señor. Se fue formado en las inferiores del Schalke. ¿Schalke se dirá en alemán? Schalke. ¿Y pasó? Sí, el Schalke. No es Schalke. ¡Schalke! No. ¡Schalke! No, Schalke. Cero. Y después 0-4. No es Schalke Schule. ¡Schalke! Se grita, Schalke, ¿eh? Bueno, gritado. Y la cosa es que el Schalke. Y él había participado en varios clubes germanos, no era el único. ¿Ya? ¿Y resulta, desapareció? No, dijeron que se había muerto en un accidente, listo. Y dicen que la cónyuge quizás pudo haber falseado la muerte de él para cobrar el seguro de vida. Así como lo que dice Kamba, lo que dice este señor, es que fue abandonado por unos amigos durante la noche en el Congo en enero del 2016 y lo dejaron sin documentos, dinero y teléfono. Y se demoró 4 años en aparecer. Pero está trabajando ahora, tiene 33 años hoy en día, está vivo trabajando en una compañía energética en la zona de Ogur, Rur. Ogur, Rur. Un congo. ¿No? ¿Con qué? Hasta el momento. Un yogurtu. ¿Qué? Hasta el momento nadie ha tenido el caso. Y se espera en que los próximos días puedan haber novedades con respecto a este misterioso hecho. Raro. Oye, él tiene que estar involucrado. ¿Cómo? Sí. Ay, lo dejaron botado en el Congo sin documento y hasta 4 años después dijo, oh. ¿Quién soy? ¿Como licenciado de La Mora? De La Mora, es como esa película ¿Qué pasó anoche? Como que no se acordó, los amigos lo dejaron. Pero 4 años ahí, después. Ahí, ¿no se acuerda de qué era? Sí, no le creo, sí. No le creo. No le creo, sí, nada. Pero apareció. Ya, yeah. Qué bueno, ¿ah? Suerte. Qué bueno, nos sí, alegramos pues, por su bueno. Familia. Javi, muchas Oye, gracias por haber estado. Gracias, Javi. Nos escuchamos mañana. Nos vemos mañana. Un Hasta abrazo. Mañana. May the force be with you. El río. Chau, chau. Chau. Chau. Bueno, todo está cambiando, incluso los trámites. Por eso Cuprum ofrece el pago de pensión a domicilio. Pensionados sobre 80 años solo deben contactarse con pagobeneficios@cuprum.cl o al 600-228-7786. Cuprum, juntos y conectados. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país. Para que te quedes en casa, BCI, seamos diferentes. ¿Vamos a la pausa? Exacto, y volvemos con la literatura. Tenemos un libro de regalo. Vamos a entregar el libro que prometimos la semana pasada. Todo eso qué después pena, de la pausa. Más grande. Bueno, el hombre de la pumanca. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI Tarjeta y Principal. Mientras tengamos ganas de pasarlo bien, no tenemos nada que perder. Quédate en casa y súmate todos los viernes al Late de Oasis. La anfitriona es Javiera Contador, encargada de abrir el juego, conversar y descubrir las historias más hilarantes de los mejores invitados. Nada que perder. Todos los viernes, desde las 20 horas. Escúchalo en la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos. Para las 7 de la tarde. Estamos viviendo una época donde todo cambió. Cambió la manera en que nos comunicamos. Cambió la manera de hacer teletrabajo y hacer teletareas. Cambió la manera de celebrar los cumpleaños y también cambió la manera de hacer los trámites. Por eso en Cuprum queremos que te quedes en casa junto a quienes más quieres y que estemos más conectados que nunca a través de Cuprum.cl o con nuestra app. No necesitas ir a una sucursal. Cuprum te ofrece todos sus servicios de forma digital con la misma calidad de siempre. Cuprum, juntos y conectados. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. En Salco Brand encuentra lo que necesitas para cuidarte. Te invitamos a oportunidades desde el 27 de abril hasta el 6 de mayo. 20% de descuento en todo antidepresivos. 3x2 en Cicatricure, Goicochea, Asepsia y Tío Nacho. Combínalos como quieras. No incluye estuches. Te esperamos en Salco Brand y salcobrand.cl. Bases y más información en salcobrand.cl. Salco Brand. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, niños? Bien, Matías, queremos que nos cuentes desde dentro de la opinión informada de cómo fue esto de la Pumanque. La apertura y el cierre, ¿no? Duraste menos que la Pumanque, ahora se dice. Mira, un gas en un recipiente de mimbre, ¿ah? Eso te iba a decir. Como dice mi abuela, menos que un gas en un recipiente de mimbre. Aunque mi abuela no lo decía así, porque ella era mucho más soez. Muy bien. Sí. Pero alcanzaste a vender un libro, por lo menos. Sí, no, igual se vendió algo, pero o sea, ahí lo que pasa es que la pega fue N, en términos como de prepararse, de las medidas, de las capacitaciones y todo el cuento. Entonces fue como un poquito frustrante, yeah. El mensaje contradictorio de la normalidad y se abre y después no pasa nada. Y después nada, o sea, tu cariño por Lavín ha crecido mucho. Sí, no, pero entiendo que se intentó. En algún momento, o sea, el vaso medio lleno es que quedaron todas esas. Tuve que comprar un bidón de alcohol gel, ponte tú. Conseguirse un bidón de alcohol gel es un tema. Sí, bueno, es una movida como casi clandestina a esta altura. Pero oye, pero ¿por qué se cerró? Debido a la a que la gente no tenía ningún tipo de distancia social, resguardo, no se comportó. ¿Sabéis que la verdad es que lo que yo vi adentro y lo que yo estuve todo el día atendiendo en la librería y lo que yo vi es que no hubo nunca un problema de aglomeración adentro de la Pumanque? Entiendo que en las colas de ingreso hubo cierta aglomeración. Ese problema, sumado a que, siendo súper honesto, en el fondo bien estirado las mechas, abrir el comercio en pleno pic de contagio. O sea, entonces, yo creo que les jugó en contra que justo esos días fue cuando se disparó la cantidad de contagios. Tal vez se hubiera mantenido el número de contagios, ahí habría pasado piola. Entonces, y como obviamente uno está en comercio y quiere vender y todo el cuento, pero no hay que perderse, la prioridad es la salud y estar bien. Pues entonces, obviamente si aumenta el contagio hay que cerrar nomás, pues se cierra. Sí, pues. Es cierto. Ya. Oye, bueno, vamos con el libro de la semana pasada, que la gente está expectante. Sí, le tengo ganador. El libro de la semana pasada era esta investigación periodística, esta crónica sobre la final de Boca Juniors con River el año 2018 en la Copa Libertadores. Y el ganador es Gonzalo Aravena, @ Go Aravena, Go Aravena. Bien, le vamos a escribir, me lo gané, avisándole que se ¡gol! Era mi chapa. Avisándole que se lo ganó. Ya, perfecto. Y ahora, bien, les tengo otro. Sí. ¿Ganador? ¿Quieren saber qué? Algo para dormir. Es para dormir algo bien. Algo para dormir. Algo para dormir. Fíjate que la ciencia durante muchos años ha investigado sobre ¿cuál es la relevancia evolutiva del dormir? No está claro, todavía se está investigando, hay alguna ya teoría, pero no estaba claro. De hecho, muchos lo consideraban como una especie de error evolutivo, que en el fondo, ¿por qué tú te vas a exponer durante necesitas estar 8 horas inconsciente expuesto a que te coman los leones? Sí, entonces, había muchas dudas sobre qué utilidad tenía. Y se ha investigado, y este libro que se llama ¿Por qué dormimos? De un neurocirujano que se llama Matthew, de un neurocientífico, perdón, que se llama Matthew Walker, Él es experto en el sueño y investiga las razones y las motivaciones que hay detrás del sueño. Y la verdad es que es muy, muy interesante, porque lo que se está a las razones a las que se llega de por qué es necesario dormir es que el sueño funciona como una especie de limpieza, no solo corporal, en términos de que los músculos descansan y el cuerpo descansa. Y eso tiene, por ejemplo, hoy día con el deporte se ha visto un boom de que los deportistas de alto rendimiento les cuidan mucho el descanso. Y el tema de, por ejemplo, las comidas y la ingesta de por ejemplo, comida y alcohol muy tarde en la noche hace que duerman mal, entonces están súper como ordenados con los... ¿Eso era? ¿Cosa? Eso era. Nada, nada. Ah, eso. Sí. Bueno, pero... entonces ha empezado como desde esa perspectiva. Y ahora lo que se ha encontrado es que además el dormir es una especie de limpieza del sistema nervioso central. De todo el proceso además cognitivo y de la mente. Entonces el autor Matthew Walker habla mucho sobre cómo el dormir y los sueños es el momento en que la mente está controlada por los aspectos más delirantes, o sea, al dormir el sueño está controlado por los aspectos más delirantes de la mente, y eso funciona como un espacio de limpieza del cerebro, incluso tiene repercusiones en la creatividad. Mira, no sé si ustedes se acuerdan. Mira, vamos a entrar al detalle de esto, pero no te entusiasmes demasiado, ya, porque vamos a una canción y después vamos a este mucho libro. La pero gente ya puede rápido. Ya puede empezar a mandarnos sus Twitter. Quiero ganarme el libro de los sueños de el señor Kenneth Matthew Walker. Matthew Wonderful. Listo. Vamos, listo. ¿Quién sonó? Pero Marcelo, ¿qué sabemos? Ah, esto. Jamás seré igual, no. I feel alive. Through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Don't stop Perdona. Ya. Vamos a hablar de los sueños. Oye, espérate, quería... ¿puedo decir algo? Sí. Súper bonito, se pasaron. Sí, qué emocionante. Varios discos, ¿eh? Varios discos. Oye, cuéntame, a mí me gusta la estructura de los libros. ¿Cómo está organizado este libro? Va avanzando sobre desde el origen del sueño en términos de la investigación de, por ejemplo, las primeras teorías sobre para qué servía dormir. Ahí aparece incluso Freud, por ejemplo, sobre el tema de los sueños y el inconsciente, las razones biológicas de por qué debemos dormir, de por qué se sueña. Se avanza sobre las pastillas, como el dormir en la modernidad. Y ahí, por ejemplo, habla de las pantallas, de la iPad, de todas esas cosas, de los celulares, yeah, y todas esas cosas que la luz genera problemas para dormir, ¿cachai? Entonces, hey, va avanzando como en todo el proceso del dormir, en la enfermedad asociada al sueño. La verdad es que es súper, súper interesante. Oye, y estas cosas que son fantástico, más como de experto medio chanta de televisión, de los significados de los sueños, ahí no se mete, ¿no? No, porque lo que él hace en el fondo es ciencia. Ahora, lo que debería haber un capítulo completo a Hernán Larraín, un hombre que con sus palabras, su tono, hace dormir a cualquiera. Nosotros pensábamos que en varios tomos de algún tipo de registro, podías dormir una población completa. Es como el flautista de Hamelin. Matías, yo una vez leí que el ser humano en origen, en algún momento de la evolución, estaba diseñado o llegó a un punto donde dormía 4 horas, no las 8 horas que se supone que tiene que dormir ahora, sino que dormía, se suponía, 4 horas en un momento del día y otras 4 horas en otro momento del día, y que después, por una cuestión más bien como de cultural, de organizarnos, mejor que en la noche se duerma de largo, claro, se empezó a dormir. ¿Sale algo de eso, no? Mira, acá lo que habla en relación al dormir lo vincula al concepto de alondras y búhos. Alondras son aquellos que son madrugadores y búhos son los que son más nocturnos. Y desde ahí da una explicación evolutiva de la importancia de que no toda la población duerma al mismo tiempo. Porque explica que en el caso, no sé, pues de prehistórico, si todos se quedan dormidos a las 10 y se despertaban todos a las 8 horas después... estás 8 horas expuesto. En cambio, era muy útil en una tribu que algunos se quedaran dormidos un par de horas después, se despertaran más tarde que los otros que madrugaban, y así reducías los márgenes de no vigilia, de no atención, digamos. Desde esa perspectiva va hablando del sueño, como del horario y de las costumbres. Pero sí, por ejemplo, se mete mucho con las especies, porque no está claro en la ciencia sobre qué es lo que determina la cantidad de horas que tú necesitas dormir. Hay, no sé, roedores que duermen 15 horas al día y otros que duermen 4 horas. Los elefantes, por ejemplo, duermen 4 horas. Entonces, ¿sí? Es muy... No, y recordemos la media trompa, esos animales que duermen meses de repente, todo el invierno. Sí, pues, hibernan. Claro, claro. O sea, hay para todos los gustos. Claro, para todos los gustos. Y sabéis que es súper interesante algo que habla en el libro sobre la creatividad, ¿sí? Porque hay distintos. Él los cuenta como casos de grandes saltos científicos y creativos que se dieron con una persona que durmió. Por ejemplo, uno de los más divertidos, más entretenidos, es el de Dmitri Mendeleev, que es el autor de la tabla periódica. Y él estuvo mucho rato trabajando en eso y no le podía encontrar la vuelta de cómo ordenar los elementos químicos en la tabla periódica. Y durmió, y al dormir tuvo un sueño sobre cómo debía organizarlo y se destrabó el asunto. Mira. Y lo mismo, por ejemplo, lo ha contado muchas veces Keith Richards, el de los Rolling Stones, sobre Satisfaction, la canción de los Rolling Stones. Claro. Él riff. Dormía con una guitarra y con una grabadora al lado de la cama. Y un día en la mañana se despertó y la cinta había avanzado hasta el final. Entonces, y dijo, con un kilo de heroína también, papi. Ah. Claro, te lo digo así. Entre medio de las líneas de las cosas. Pasaron 8 días. Con el gentil auspicio. Sí. Y él al día siguiente despertó y vio la cinta grabada, retrocedió, y en la mitad de la noche se había despertado totalmente dormido, grabó parte de la canción en la guitarra y siguió durmiendo y grabó puros ronquidos después, pero grabó la primera línea, la primera base melódica de Satisfaction. Entonces, wow, lo mismo hizo con Paul McCartney con Yesterday también. Ah, sí, ¿eh? Mira, y Moisés, ¿no? Que quien se pone en la Biblia como una especie de revelación bíblica, pero el medio sueño que tuvo con una zarza ardiente que le talló las tablas de la ley en una piedra, ¿no? Y llegó abajo y estaban... Keith Richards, ¿no? Claro, y estaba envenenando un becerro de oro, ¿no? Oye, no, sí, oye. Y no, es no muy olvidemos, eso. No olvidemos a la Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Tuvo que esperar ese beso. Y la maléfica. Eso de amor verdadero. Que el amor es, verdadero. Oye. Angélica, ¿cómo se llama? Jolie. Jolie. Sí, maléfica. Y el autor ingresa al terreno de la psicología, de los sueños, del inconsciente, de la liberación. No, es que, de los, no de se la, mete mucho. Allá. No se mete mucho como en la interpretación de los sueños, porque eso ya es más en el área especulativa. Él, como te contaba, es neurocientífico, tiene estudios en psicología, pero aborda en este libro como las funciones más biológicas del sueño. El por qué dormir, por ejemplo, no sé, al final del libro da tips, da una lista de 12 medidas que podrían ayudar al mejor dormir. Entonces está, ponte tú, bueno, el no comer muy pesado en la noche, el apagar las pantallas, el que no haya la temperatura de la pieza, ¿cachai? De que si estás dándote vuelta 20 minutos en la cama, levántate y da una vuelta, porque si te quedas en la cama es más posible que tengas insomnio, como cosas así. No lo aborda desde como la especulación. Ah, ya, es una cosa más bien práctica. Claro, es más científico. No, no, es que hay análisis súper científico de la utilidad que tiene la vigilia, el sueño, para la mente, porque se supone que se libera de inhibiciones y se echa a correr la imaginación. O lo otro es que uno es como que resetea el disco duro, po. O sea, bueno, porque si te acordara de todo lo que pasó en el día, así como segundo 26, sería como Funes el Memorioso de Borges, oye, perdóname la cita al libro, ¿no? El principal razón del sueño es como el consolidador de información. Se limpia, que eso sabéis que te lo iba a comentar antes, se ve súper bien en la película Inside Out de Pixar, Intensamente. Ya, claro. Que claro. Se acuerdan que cuando dormía limpiaban como los recuerdos. Y uno se queda con bolas de boliche adentro de la cabeza. Exacto. Sí, y Funes el Memorioso es probablemente el mejor cuento, el más famoso sobre el insomnio. Sobre el personaje que está ahí postrado en la cama, que no puede dormir y que lo recuerda todo. Entonces, al recordarlo todo, nada es importante, como la canción. Porque lo ya nada es importante. Bartichotto. Claro, gran Bartichotto. Ya, vamos a una canción de sueños entonces. Dream bueno, a little dream. Keko Jung, ¿eh? Mira. Qué bien suena. Grande, Keko. Vamos. Matías Claro con nosotros. Oye, redondeando, es un libro muy masacotudo, de muchas páginas, más bien breve. Es un libro que tiene de voltero. Es un libro que tiene 350 páginas, ideal para dormir. Te quedáis dormido a los 10 minutos. Primer capítulo. Oye, porque yo he visto, hay mucho interés, hay mucho interés, sí, mucha gente interés. Que eso te iba a decir, que el concurso está en el Twitter de la Oasis, arroba Oasis FM Chile, entre los comentarios al post que se hizo ahí en la cuenta del libro ¿Por qué dormimos? Vamos a sortear el ganador para el próximo lunes. Oye, mucha gente además tiene tantas preguntas. Mauricio Ortiz, que siempre nos escucha, dice algo que a mí también me pasa bastante. Dice que sueña harto, o sea, que duerme mucho, pero que no se acuerda los sueños. ¿Hay alguna respuesta así para su problema en el libro? Sueño con serpientes, ¿eh? Habla mucho de los sueños. No sé si servirá como para cada caso particular, pero habla mucho de los sueños y de las explicaciones biológicas y neurológicas que tiene el dormir. Y claro, por algunos casos no se recuerda. Es que se mete con el REM y con todo el circuito. Hay tus gráficos de que te explican cómo es el REM y los procesos de dormir. Es bien entretenido. Ya. Y todas las mejores canciones. Y dos películas sobre insomnio para que las busquen. El Maquinista. ¿La vieron? ¿Se acuerdan? Sí, pues, en Barcelona con Christian Bale. Sí, esa, que está más flaco que... otra, Fight Club, a propósito, va a ser un libro. Y está Insomnia también, de Christopher Nolan. Insomnia, también, exacto. Claro, con Al Pacino. Y oye... Y un par de películas de no dormir. Claro, perfecto. Y Robin Williams. Ya, ¿algún otro datito antes de despedirnos? Sí, mira, ¿Cómo estás vendiendo, por ejemplo, la gente cómo puede comprar este libro? Esta semana, que es semana de Día de la Madre, el domingo, vamos a estar haciendo venta online, así que toda la gente que quiera de repente algún regalo, que nos escriba en las redes sociales, arroba Truman Librero, ahí también están nuestros WhatsApp, y le podemos recomendar. Recomienda un buen libro para una mamá. Sí, hay un par de novelas así como históricas y más románticas, súper entretenidas. Hay una que se llama El Vestido, sobre unas mujeres que armaron una empresa textil. Hay otra novela que se llama Las Horas de Terciopelo, que es de la misma autora de Los Amantes de Braga, que está basada en un hecho real de una mujer que vivía en París, que se fue a la guerra y dejó el departamento cerrado 50 años. Y apareció, o sea, después un heredero lo encontraron las llaves y lo fueron a abrir, y esta era una cápsula del tiempo. Entonces, muy entretenida la historia. Y hay, bueno, otras novelas. El último, la Marcela Serrano, que se llama El Manto, una historia muy emotiva, familiar. No, hay harto libro bueno como para regalarle a la mamá en esta semana. Perfecto. Perfecto. Oye, qué lindo, Matías. La próxima semana vamos a ver quién se lleva, toda la gente que está masa diciendo quiero el libro de los sueños, que siga soñando, y el próximo lunes tal vez alguien se lo va a llevar. Tal vez. Qué lindas palabras, Lindas palabras, sí. Muchas gracias, Ya, pues, niños, un abrazo, que estén bien. Chao. Que estén bien. Chao. Muy bien, Marco, ¿algo que quieras decir hacia al final del capítulo? Bueno, que en principal administramos fondos de inversiones desde antes que se hiciera andar el primer vehículo motorizado. Por eso invierte con todo el respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más en principal.cl. Principal. ¿Y tú? Oye, te voy a mandar una lista con todas las canciones que hemos dado y hemos tocado en El Coleccionista para que te entretengan estos días de encierro. Perfecto, muchas gracias. Esto es para que no te aburras tanto, y yo les cuento que ISA Intervial hace un llamado a cuidarnos, quedándonos en casa, para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Mañana tenemos reunión, Mañana tenemos reunión. ¿A qué hora tenemos reunión? A las 8 tenemos Instagram Live junto a Los Plazas en la Casa. Intervial. Sí, por supuesto. Oye, y ahora en Intensamente está Francisco Chaleco López, piloto chileno que destaca en diversas modalidades, ya lo conocemos, ¿no?, de memoria. Y además, fíjate que hoy día se estrena programa nuevo, ¿sabías o no? ¿En serio? ¿No? Claro, sí. Hoy día se llama De Película, un programa nuevo a las 8 de la noche con Pablo Márquez. Así que ya lo sabes. Música, ¿de dónde creéis que es? De película. ¡Ay, qué nombre, Mau! ¡Wow! Sí, qué creatividad. Listo, ya. Nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Hasta mañana! ¡Chao!